Vamos a hablar hoy del Concilio Tercero Ecuménico, el celebérrimo Concilio de Éfeso, donde se definió que María ha de ser llamada y es verdaderamente Madre de Dios. Había subido a la sede patriarcal de Alejandría, 424, San Cirilo de Alejandría, el gran doctor de la Encarnación. Y unos años después subía al patriarcado de Constantinopla, le llamo patriarcado porque es como entonces ya le quisieron ir considerando los bizantinos. En realidad no se reconoció en la Iglesia romana el carácter patriarcal de la sede de Constantinopla hasta muchos siglos posteriormente. Pero Constantinopla ya, como vimos en el anterior concilio, quería ejercer y ejercía, sobre todo por influencia del imperio, del poder imperial, una hegemonía eclesiástica muy considerable en Oriente, Antioquía, en Asia Menor, especialmente. Y el patriarca Nestorio fue, por influencia imperial, nombrado para la sede episcopal de Constantinopla, procedente de Antioquía. Era un presbítero que dirigía además un monasterio y había sido discípulo, se había formado bajo la orientación de Teodoro, que fue obispo de Mopsuesta, Teodoro de Mopsuesta, que es el verdadero autor de la doctrina errónea y herética que llamamos nestorianismo. En realidad Nestorio es un discípulo de Teodoro de Mopsuesta y que, estando en la sede de Constantinopla, diríamos, puso en marcha la polémica y centró en él, en su figura, el problema doctrinal planteado. Pero Nestorio no era un hombre original. Teodoro de Mopsuesta, a su vez, seguía y radicalizaba la línea iniciada por Diodoro de Tarso, que ya tuvimos ocasión de nombrar en días anteriores. En la polémica que en Antioquía se había centrado contra San Atanasio y también contra Apolinar de la Odisea, a quien consideraban como un Atanasio ferviente, atanasiano ferviente, los antioquenos anti-atanasianos, se había polarizado un doble modo de hablar y un doble modo de concebir a Jesucristo. Apolinar de la Odisea, equivocándose, afirmaba la unidad de Cristo, creyendo que para afirmarla debía negar la plenitud de la naturaleza humana. Había de negar en Cristo el entendimiento y la voluntad humanos, el alma racional humana, para decir que el Verbo se había unido a la carne y Cristo era de tal modo uno que en Cristo no había otro entendimiento y otra voluntad y otra conciencia racional, diríamos, que la del Verbo eterno. Esta doctrina, aunque Apolinar, ya digo, se presentaba como un ferviente atanasiano, fue condenada en Alejandría por San Atanasio y escribió San Atanasio, como dije ya en sesiones anteriores, muy precisamente contra el apolinarismo. Escribieron contra el apolinarismo San Atanasio, lo condenó San Damaso en 375 y escribió también contra el apolinarismo San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Lo que se ventilaba en esta cuestión era que si para afirmar, diríamos, la santidad y el carácter divino del Redentor se negaba la plenitud de la naturaleza humana de Cristo, se destruía lo que llamaban los padres la economía de la redención, la dispensación redentora. Porque, como dice el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Y si Cristo no hubiese, al encarnarse, asumido todo lo humano, menos el pecado, que es privación y desorden, y por tanto no es entidad positiva, no pertenece a la dignidad de la sustancia humana, sino que la destruye. Si Cristo no hubiese asumido, si el Verbo al encarnarse no hubiese asumido la plenitud de la sustancia humana, no nos hubiera redimido. decía San Dámaso, lo no asumido no sería redimido. Si Cristo no hubiese tenido entendimiento humano, la encarnación redentora no podría iluminar el entendimiento de los hombres. Si Cristo no hubiese asumido una voluntad humana, el Verbo no hubiese tenido una voluntad humana, nuestra voluntad no encontraría remedio, porque Dios había dispuesto que la redención se realizase por Dios en el hombre y por medio de la encarnación. San Gregorio Nacianceno dice, por ejemplo, para que comunicase la santidad al hombre y a modo de fermento hiciese fermentar la masa, unió así todo aquello que había sido condenado para librarlo de la condenación. Hecho por nosotros todo lo que somos, a excepción del pecado, cuerpo, alma, mente, todo aquello que había sido recorrido, invadido por la muerte, por el pecado y la muerte. De modo que estas cosas es común con nosotros, hecho hombre, Dios visible, por lo cual entiende con una mente humana también. El Hijo del Hombre, por causa de Adán, viene de Adán y de la Virgen. Aquel como padre del género humano, de esta como de su madre, según la ley, pero no según la ley común de la generación. Cristo es ungido por causa de su divinidad, pues la divinidad es la unción de lo humano, no con una actividad actuando desde fuera, como en las otras unciones, sino santificando con la presencia de la divinidad la totalidad de lo que unge. El efecto de esto es que el que unge es Dios, es llamado con verdad hombre, y lo que es ungido es Dios. Esta naturaleza humana ungida por la unión del Verbo es Dios mismo. Este texto, que es de San Gregorio Nacianceno, en un discurso teológico, que ya dije el otro día que las oraciones, los discursos teológicos de San Gregorio Nacianceno son de lo más importante de la patrística griega, ¿no? Ese es un texto extraordinariamente preciso. Está todo lo que definiría Éfeso y Calcedonia y el quinto concilio y el sexto concilio. No es de extrañar, porque lo que los concilios definen es lo que está en la tradición de la Iglesia. Y lo que los doctores de la Iglesia han tenido carisma de enseñar es lo que está en el núcleo del misterio revelado y de la tradición apostólica. Este es un texto, como ven, espléndido, no puede ser más preciso. Noten bien que dice, el que unge se ha hecho hombre, el ungido es Dios. La unidad de Cristo está aquí expresada con una energía tremenda. Esta unidad es la que ponía en marcha la otra línea antioquena, la de Diodoro de Tarso, Teodoro de Mosuesta y Nestorio, que hablando un lenguaje siempre de dos naturalezas y hablando de una cierta unidad moral, una unión de dignidad o de que llamaban personal, pero que no era entitativa, natural, física, hipostática, hablaban de dos hijos, un hijo de Dios y un hijo del hombre. Y aunque el hijo del hombre decían que era de algún modo hijo de Dios, lo decían en un sentido adoptivo. No decían que el que nacía de María, el que era el hijo de María, según la carne, el que era tenido por hijo de José, el artesano de Nazaret, el que murió en la cruz y el que resucitó, era la segunda persona de la Santísima Trinidad, era Dios. Y no decían que el Verbo Eterno, nacido del Padre antes que todos los siglos, se había verdaderamente hecho hijo de Dios. Si no se puede afirmar con verdad esta unidad entitativa, real, física, no meramente de relación o de adopción o de presencia de Dios en el hombre o de inspiración, si no se puede afirmar esto, no se es cristiano, no se es cristiano. Por tanto, mientras una tendencia pseudo-atanasiana, pseudo-nicena, equivocada, falsa, destruía la plenitud de la naturaleza humana del Señor, la otra tendencia, diciendo combatir el apolinarismo, negaba la unidad de Cristo, la unidad de Cristo. Esta terminología antioquena fue teniendo influencia en todos los ambientes que por razones eclesiástico-políticas pues, tenían interés en desprestigiar el lenguaje de San Atanasio, el lenguaje de los nicenos, y atribuir, sobre todo, a la ortodoxia, el error apolinarista. Esto se ha hecho siempre. Vimos que todo el siglo IV se estuvo acusando a San Atanasio de sabeliano, y no había nada de esto. Durante siglos se ha estado acusando pues, a la doctrina ortodoxa de errores heréticos. Los protestantes acusan de pelagiana a la Iglesia Católica, etc. En aquel momento iba cundiendo la idea de que se argumentaba contra la cristología de Atanasio y de San Cirilo, arguyéndola de apolinarista, como si la afirmación de la unidad negase la plenitud de la naturaleza humana de Cristo, y o si como para afirmar que Cristo es verdaderamente hombre como nosotros, hubiese que decir que Cristo es un hombre que nace de María, con el cual se une y en el que reside como en su templo y en el que habita y al que inspira el Verbo de Dios por el Espíritu Santo. A menos de hablar que de vez en cuando se oyen por ignorancia o por lo que sea en la predicación homilética contemporánea y que son hoy de moda incluso entre los teólogos, pero que no están de acuerdo con la fe de la Iglesia y que dogmáticamente quedaron de una vez para siempre desterradas del lenguaje cristiano el año 431, como vamos a ver. La polémica surgió en Constantinopla porque sacerdotes de Constantinopla enseñaban al pueblo que no era correcto ni adecuado hablar de María como madre de Dios. Esto no se tenía que hacer, que era confuso, porque quien nace de una mujer, pues naturalmente nace en aquel momento y Dios es eterno, y el que nace de una mujer nace pequeñito y va desarrollándose después, y esto, este progreso de la infancia hacia la adolescencia, no se puede que Cristo crecía en edad y sabiduría ante Dios y ante los hombres, esto era blasfemo, decir que este era Dios. Este que nace en un pesebre, este que crece, este que se desarrolla, este que después llora, que tiene hambre, que le llevan a la cruz y que le sepultan, decir que este es Dios y que María es que lo ha engendrado, es madre de Dios, esto es blasfemo, decían los sacerdotes estos de Constantinopla. Y el pueblo fue muy poco popular en el mundo este de... El nestorianismo tuvo después un resultado raro en Asia y en China, se fue para allá al este. En el mundo cristiano, bizantino y griego y oriental, tuvo escasa popularidad y el pueblo cristiano le sentó muy mal todo este modo de predicar contra el lenguaje ya tradicional de que María es madre de Dios, que lo habían dicho todos los padres en el siglo IV. Pero cuando supo el patriarca Nestorio que los fieles se habían alborotado y que protestaban, entonces salió él a la cátedra y predicó que estaba bien lo que decían sus sacerdotes, nestorianos diríamos, seguidores de la teología de Teodoro de Mopsuesta de Antioquía, y que no se debía decir propiamente que María era madre de Dios, que sería mejor decir que era madre de Cristo, no decir que era madre del hombre, porque se parecía negarse que en Cristo habitaba el Hijo de Dios, etc. Una serie de sutilezas, pero dando la razón a los negadores del lenguaje cristiano común, que ya era el lenguaje común. A Nestorio le interrumpieron en plena catedral, ¿eh? Un laico, que después fue obispo, y que combatió vigorosamente la herejía nestoriana y después la herejía eutiquiana, como veremos también, fue obispo de Dorilea, Eusebio. El señor se enfrentó, y esto comenzó a hacer correr las noticias, y yo por lo que veo, estudiando eso, recuperando toda la cronología, he llegado a la conclusión de que antes de que hubiese prensa, radio y televisión, la gente estaba mejor informada que ahora. Todo el mundo se enteraba de lo que pasaba. Todo el mundo. Al cabo de unas semanas, en Alejandría estaban perfectamente enterados de toda la situación de Constantinopla. Perfectamente. Tanto que en Alejandría se produjo una gran conmoción. Y el patriarca Cirilo escribió una carta a todo su patriarcado y a los monjes de Egipto para reafirmar la fe en que María ha de ser llamada Madre de Dios y al mismo tiempo tranquilizarles y asegurarles que la Iglesia no transigiría con este error que se había introducido en Constantinopla. Y no solo escribió una carta a los monjes, que siempre habían apoyado tanto a San Atanasio y que le apoyarían a él tanto, sino que escribió una carta a Nestorio y otra al Papa Celestino. Esta es la primera carta de San Cirilo a Nestorio, carta fuerte, tajante. Nestorio escribió una carta al Papa Celestino, con un texto muy sutil, que una vez más le presenta al Papa como la autoridad máxima, como quien dice infalible de la fe, le somete la cuestión y se queja de los calumniadores, ¿eh? Que introducen una doctrina que es falsa, que dice que María es madre de Dios, y le presenta todos los argumentos suyos. Entonces el Papa Celestino, el 430, porque esto pasaba en 429, el año siguiente de subir al patriarcado Nestorio, el año 430 en Alejandría se reúne un sínodo, y en Roma también se reúne un sínodo romano, no un concilio ecuménico, sino un sínodo de obispos de Occidente, de Italia, etc. Y el Papa envía, este sínodo romano ratifica que se puede llamar a María Madre de Dios, que hay que llamarla así, y condena la doctrina de Nestorio. Y el Papa envía unas cartas a Oriente, una a Nestorio, otra al emperador, otro patriarca de Antioquía, Juan, que era muy amigo de Nestorio, aunque no era herético, ya veremos qué pasó, y otra a San Cirilo. Estas cartas son bastante parecidas, tienen una particularidad notabilísima, que es que, por la manera de estar redactadas, la palabra Mater Dei, Theotokos, no sale nunca. No sale, no dice que María sea madre de Dios. Dice que lo que ha dicho Nestorio es heréctico. Y da por sabido que todo el mundo sabe de qué va. ¿Eh? Y que no se puede decir lo que dice Nestorio, lo da por supuesto. Es decir, tan por supuesto lo da que ni siquiera tiene que decirlo. La carta toma otra línea. Dice, se funda un himno de, que está en la liturgia todavía hoy, que está en la liturgia de Navidad, que compuso San Ambrosio, obispo de Milán. Veni creator gentium, ostende partum virginis. Miretur omnes eculum, tales tecet partus deum. Ven, creador de todas las cosas, manifiesta cuál es el parto de la Virgen. Admírese en todos los siglos. Tal es el parto que conviene a Dios. Es decir, suponiendo que María concibe y hace nacer virginalmente a Jesús, dice, esto es así porque el que nace es Dios, y este es el parto que conviene a Dios. Dios, viniendo a nacer en el mundo, tenía que nacer de virgen. La virginidad de María pone de manifiesto la divinidad del Hijo. Y se trata de porque Nestorio no negaba la virginidad de María, no reafirmando la virginidad de María, sino dándola por presupuesta. Se supone que la virginidad de María es en razón de la divinidad del Hijo y que el parto de la Virgen es Dios. Y esto es la carta. Claro, es lo mismo que decir que María es madre de Dios, ¿eh? Pero se habla muchas veces del parto virginal y no se habla nunca de la maternidad divina, tal como suena. Pero que el parto virginal es el parto digno de Dios que nace de María. Esta es la carta de San Celestino, en virtud de la cual se condena Nestorio rotundamente. Es unos textos preciosos, no puedo leerlo todo. Y entonces el emperador, que como veremos cambió de posición 4 o 5 veces, este emperador Teodosio II, parece este, no se sabe qué pensaba, seguramente no pensaba nada. Y como Constantino primero apoyó a Satanás y después le combatió toda la vida, pues no, este señor una vez daba la razón a Nestorio, otra vez daba la razón a San Cirilo, otra vez a nadie, y volvía a comenzar, etc. El emperador creyó necesario convocar un concilio. Y lo escribió al Papa, que lo convocaba, y el Papa le contestó aceptando la convocación. En este concilio históricamente está clarísima la intervención pontificia en el concilio, históricamente más documentada que en los anteriores, que en el de Nicea, porque el segundo está claro que el Papa Damas no intervino, lo convocó Teodosio por su cuenta. Pero aquí este concilio era un concilio ecuménico en la intención del emperador, en la aceptación del Papa, y el Papa escribe viniendo a decir que Nestorio ha sido justamente condenado, pero que le parece bien que se reúna un concilio universal de la Iglesia precisamente como una ocasión de rectificación, para que Nestorio vaya allí, discutan con él, piensen que Arrio estuvo en Nicea, estuvieron discutiendo y tuvo defensores y finalmente le condenaron. Se trataba de dar una oportunidad a Nestorio, que había rechazado la intervención de San Cirilo, dar una oportunidad a Nestorio de hablar con el episcopado del mundo en presencia de delegados del Papa, en presencia de San Cirilo, y rectificar, reconocer el lenguaje cristiano tradicional. Y simultáneamente, al darle al emperador esta seguridad de que le parecía bien el concilio, dice que enviará unos representantes suyos, que son 3 sacerdotes, 3 presbíteros, que no van a presidir el concilio, sino a representar el Papa, ser como el enlace entre el Papa y el presidente del concilio por delegación del Papa. El Papa ha escrito a San Cirilo diciendo: el patriarca de Alejandría, tú tienes la misión de juzgar y si no se retracta Nestorio, condenarle. O sea, el legado pontificio en el concilio de Éfeso es de entrada San Cirilo de Alejandría, lo cual naturalmente a Constantinopla y Antioquía les tenía que sentar muy mal que se tomase el gran patriarca de Alejandría como el superior, diríamos, que en nombre del Papa tenía que juzgarle, ¿no? En cuanto al emperador, ya dicho, vacila muchísimo. Y los amigos de Nestorio ven en el concilio la ocasión para polemizar contra San Cirilo de Alejandría. Ven esta oportunidad. Porque, entre tanto, San Cirilo de Alejandría ha reunido otro concilio en Alejandría y ha redactado allí, ha hecho aprobar por todo el episcopado de Egipto, Libia y Pentápolis, más de 100, los 12 anatematismos o capítulos, que después leeremos si hay tiempo, y que volveremos a encontrarlos en el concilio de Calcedonia, en el quinto concilio, etc. 12 anatemas contra Nestorio, que acompañan a su tercera carta. Entre tanto, había escrito una segunda carta más dialogante, más tratando de convencer a Nestorio de que lo que decía San Cirilo no negaba la distinción de lo humano y de lo divino, sino que afirmaba la unidad. O sea, hay una primera carta muy afirmativa, una segunda carta más dialogante, aunque sin retractar nada, y en la tercera carta van los 12 anatematismos, una carta fortísima. Y los amigos de Nestorio esperan en el concilio de Éfeso polemizar contra los anatematismos, ¿no? Poner en evidencia a San Cirilo, mostrando que él exagera y que él es herético y que es apolinarista, y que por eso entiende mal a Nestorio, que es ortodoxo. Esa es la posición. El concilio es convocado para el día 7 de junio de 481, que es la fiesta de Pentecostés. Van para allá de Egipto 50 obispos que el viento favorable les hace llegar unos días antes de la convocatoria y se están allí esperando. 15 vienen de Jerusalén y toda la parte de Palestina, y un centenar de obispos vienen de Asia Menor, una región que Constantinopla querría dominar, pero que está más bien centrada en Éfeso y que en aquel momento no tiene un patriarcado estabilizado. Los de Asia son fervientemente cirilianos, también los de Jerusalén y los de Egipto. Están allí estos obispos y están esperando los ausentes. Los ausentes son el patriarca Juan de Antioquía y todos los obispos de la diócesis de Oriente, diócesis que coge, ya le expliqué, hasta el Éufrates, el del norte, etc., ¿no? Es lo que sería hoy Siria y el norte del Irak, ¿no? Y una parte del Asia Menor interior. Esta diócesis de Oriente no van, están allí, está lejos Éfeso de allí, pero no van. Dice que van andando por el camino y que el camino es largo y difícil, y envían cartas, correos diciendo que ya van, pero no llegan, no llegan. El 21 de junio, fijémonos bien, la convocatoria era para el 7 de junio, el 21 de junio son muchos días después, San Cirilo convoca la reunión. Esta será para el día siguiente, el 22 de junio, es la primera sesión del concilio, sesión que dura todo el día y pasa todo. Todo lo que pasa en el concilio pasa en este día prácticamente. En esta sesión hay 160 obispos reunidos en la iglesia de Éfeso, que se llama Iglesia de María. Preside San Cirilo, porque los delegados del Papa están viniendo de viaje, tardan por mar. Entonces, un representante del emperador, llamado Candidiano, ruega que se aplace la reunión hasta que estén los orientales. San Cirilo rechaza su ruego, incluso exige que se retire del concilio. El representante imperial ha entrado en la iglesia, pero San Cirilo le echa. San Cirilo echa de la iglesia al representante del emperador. En cuanto a Nestorio y otros amigos suyos que venían de Constantinopla, sí que estaban en Éfeso, pero se negaron a comparecer y protestaron de que no se esperase a Juan de Antioquía. San Cirilo citó tres veces a Nestorio en su casa, le enviaba, como quien dice, un acuse de recibo, ¿no? Enviaba un con testigos, le convocó tres veces y rehusó comparecer. Y siguieron adelante. El patriarca de Jerusalén invita al concilio a leer el símbolo de Nicea. Del símbolo de Constantinopla nadie habla en Éfeso, porque el Constantinopla es un concilio que la Iglesia de Oriente reconoció a partir de 451 y la Iglesia Occidental y Romana desde el siglo VI, no antes. Se lee el concilio de Nicea y la segunda carta de San Cirilo a Nestorio. Esta carta es aprobada y firmada por los obispos presentes, más de 125, redactan incluso fórmulas personales. Lo que dice Cirilo es conforme a la fe de Nicea, ponen unas líneas y van, hay 125 adhesiones formales firmadas a esta segunda carta. La conclusión de esta carta es anatematizar unánimemente a Nestorio y considerarlo excluido de la iglesia si no lo acepta. Esta carta, tengo que leer algunos párrafos porque son sustanciales e importantes, ¿no? Dice, por ejemplo, San Cirilo, esta es la carta dialogante, ¿eh? La carta que se carga de razón. Confesamos en un único Cristo y Señor, no como un hombre al que adorásemos juntamente con el Verbo, sino uno y el mismo, que no es, porque no es ajeno al Verbo, su cuerpo. Es la carne de Cristo, es del Hijo de Dios, es su carne. Y no decimos esto como si reconociésemos dos hijos, ¿eh? sino que decimos que el verbo que procede de Dios y que es en verdad hijo de Dios, este atribuir a Dios cosas tan humildes como ser pequeño, ser amamantado y crecer y llorar y cansarse, tener hambre y ser azotado, dice, una cosa preciosa. Dice, si necesariamente creemos que siendo Dios por naturaleza se ha hecho carne, es decir, que se ha hecho un hombre animado con alma racional, ¿por qué tiene que avergonzarse alguien de atribuirle estas cosas si él se ha dignado a hacerse como nosotros? Y desprecia las palabras que son congruentes a lo humano, porque ¿cómo podríamos reconocer que se ha hecho hombre? Puesto que por nosotros, misericordiosamente, se anonadó y se inclinó hasta nosotros, se ha hecho como nosotros, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, ¿no? Si por nosotros, espontáneamente y misericordiosamente, se ha inclinado, ¿por qué Cristo rehuiría como indignos de sí las palabras que denotan este anonadamiento suyo, la humildad de Dios de haberse hecho hombre? La argumentación es una maravilla desde el punto de vista espiritual y doctrinal, como ven, ¿no? Y directamente contra el nestorianismo. El nestorianismo, es el momento de decirlo, hereda a través de la teología diofisita de Antioquía el orgullo de la herejía judaizante. No les ilusionaba que Dios se humillase. Les gustaba que hubiese en la humanidad, en Israel, en la casa de David, un hombre al que Dios reconociese como sentado a su diestra y le hiciese Señor del Universo. Que un hombre llegase a ser hijo de Dios y Señor del Universo, esto les gustaba muchísimo. La exaltación del hombre hasta el nivel de la filiación divina y la realeza mesiánica. Pero la humillación de Dios hasta hacerse hombre, para que nosotros pudiésemos ser salvados, porque sólo Dios podía salvarnos. Y la exaltación de este hombre que es el Hijo de Dios, que porque siendo Dios se ha humillado hasta hacerse hombre, es exaltado incluso en cuanto hombre a la diestra de Dios, es el texto de San Pablo, esto no lo entendían. Y no lo entendían porque reconocer que Dios se abaja hasta nosotros y que sólo abajándose hasta nosotros podrá sanarnos del pecado y restaurar en nosotros la vida divina. Es reconocer la misericordia de Dios, agradecer la misericordia de Dios, y no es orgullo humano de las obras de la justicia humana y de la exaltación del hombre. ¿Me explico? Los que decían que Cristo era un hombre que se hacía hijo de Dios eran los que decían que el hombre podía obrar bien sin la gracia de Dios. Aquellos que San Pablo combatía, que no entendían nada del Evangelio. Los nestorianos, se ve muchísimo en Teodoro de Mausuesta, en los textos que condenó después el Concilio V, a este hombre con el cual el Verbo se unía, le atribuían el ser el más excelente de los hombres, adoptado por Dios y unido con el Verbo eterno, porque era muy bueno él, con bondad humana. De modo que una naturaleza humana, por su propia libertad, por las obras de justicia hecha por el hombre, no por misericordia de Dios, se elevaba a estar unida con el Verbo de Dios. Esto era el nestorianismo, esto. Y por esto les molestaba decir que María era madre de Dios. Porque entonces ya de entrada ya se reconocía que aquel que nacía de María era el Hijo de Dios que se había humillado, como dice el Tedeum, por salvarnos a nosotros, no se horrorizó de entrar en un seno virginal. Dice nada menos el Tedeum, porque claro, por muy pura que fuese María, y muy bien que se debiese estar siendo hijo de la madre de Dios, pero era una criatura, Y Dios, al hacerse hombre y nacer de María, ha hecho un descenso desde lo infinito a lo finito, de lo divino a lo humano, de la eternidad al tiempo. Para librar al hombre no has tenido horror del seno de la Virgen, dice el Te Deum. Y decir que María es madre de Dios es una glorificación de Dios, que se ha hecho hijo de mujer. Ha elevado, consecuentemente, a la humanidad, tanto que una mujer ha emparentado con Dios, con verdadera relación de paternidad con la Santísima Trinidad. Pero toda la exaltación de lo humano que viene de la encarnación, exaltación infinita que no podía soñarse por ningún camino de ascenso desde el hombre hasta Dios, viene de la dignación divina, de la economía redentora. Así hablaba San Cirilo, así hablaba San Cirilo. Esta carta que acabo de leer fue suscrita por una serie de obispos y consecuentemente declararon herética la doctrina de Nestorio. En este mismo día, 22 de junio, se sigue leyendo la carta de Celestino a Nestorio, la de San Cirilo con los 12 anatematismos, que posiblemente no tendré tiempo de leer hoy y los leeré cuando hable del quinto concilio, que los ratificó. Que se acuerda que consten en las actas del concilio. Y se lee una especie de dossier de textos patrísticos que se ha preparado para el tema, de Pedro, patriarca de Alejandría, de San Atanasio, de los papas Julio y Félix, de Teófilo Alejandrino, de San Cipriano, de San Ambrosio, de San Gregorio Nacianceno, aquel texto precioso que les he leído antes, de San Basilio y San Gregorio Niceno. Los historiadores contemporáneos notan que algunos de los textos que citaron eran falsificados por los apolinaristas, lo cual supongo que es verdad, pero no tiene nada que ver con la cuestión. Después de todo esto, noten bien, después de leer los 12 anatematismos de San Cirilo, viene la sentencia definitiva contra Nestorio, que firman 197 obispos. Aquí quiero notar una cosa. Los historiadores anticirilianos de hoy dicen que el concilio de Éfeso solo hizo dos cosas. Suscribir como fórmula doctrinal la segunda carta de San Cirilo a Nestorio y condenar a Nestorio como hereje. Pero que no definió los anatematismos ni la carta tercera, porque no están, no hay firmas nominales de los obispos sobre esto, sino solo globalmente sobre la sentencia de Nestorio. Otros dicen que el concilio tampoco trataba de definir que María fuese madre de Dios, porque de lo que se trataba es de saber si Cristo tenía unidad entitativa o solo unidad moral, si se podían reconocer dos hijos, un hijo eterno y un hijo temporal, uno divino y otro humano, había que reconocer que el mismo hijo consustancial con el Padre era verdaderamente el hijo de María. Bien, yo digo una cosa que se entenderá mejor después de concilios sucesivos. Que el concilio de Éfeso definiese la maternidad divina, o solo la tratase in oblicuo y no in recto, es un problema histórico sobre el cual podría recaer algo más, un juicio que se llama de hecho dogmático. La Iglesia podría dar un juicio sobre esta cuestión que plantean los historiadores y juzgarlo. Pero, que María es madre de Dios, en el sentido... Podría dar un juicio sobre esta cuestión que plantean los historiadores y juzgarlo. Pero, que María es madre de Dios, en el sentido en que San Cirilo y San Celestino Papa lo enseñaban, y que lo habían enseñado todos aquellos padres anteriores, y que entendió el pueblo cristiano que el concilio definía, esto es de fe divina y católica. Y lo sería, aunque se probase que el concilio no intentó definir esto. Es más claro que María es madre de Dios y que esto es de fe cristiana que la historia del propio concilio. No sé si me explico, es un poco sutil esto, pero es así. Porque la fe de la Iglesia, decía San Gregorio Nacianceno, mi fe es la que tienen todos estos fieles que hay en esta catedral. Todos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. y nosotros discutimos si hay que decir tres hipóstasis o tres personas, una usía, etc. Pero estamos discutiendo sobre las palabras con que queremos decir lo que todos creen. Pues bien, que María es Madre de Dios está en el corazón de todos los pueblos cristianos. Es el nombre sustantivo de la Virgen, de lo que los castellanos llaman la Virgen Santísima, en catalán, que andan la Mare de Déu. Y así lo dicen los alemanes, y así lo dicen todo el oriente cristiano. La Madre de Dios. No hay ninguna duda que la maternidad divina de María pertenece al misterio revelado, que quien no la profese no está de acuerdo con el Evangelio de San Juan y con la tradición apostólica. Es absolutamente indudable. Yo tengo también por indudable, no en el plano dogmático, sino de hecho dogmático, que se llama, que el Concilio de Éfeso definió la maternidad divina de María y que sancionó los 12 anatematismos de San Cirilo. Si no, no se explicaría lo que después sentenció el Concilio V de 553, que veremos después de unos días. Firmada la carta contra Nestorio, el pueblo cristiano se entusiasma, y San Cirilo dice: nos habíamos reunido en torno a 200 obispos, todo el pueblo de la ciudad permaneció en suspenso desde la mañana hasta la noche. Esto duró desde toda la mañana hasta que se hizo oscuro y entrada la noche, esperando el juicio del Santo Sínodo. Cuando se supo que el desgraciado había sido depuesto, todos con una sola voz comenzaron a felicitar al concilio y a glorificar a Dios por la caída del enemigo de la fe. Al salir de la iglesia, se nos llevó entre antorchas hasta nuestras casas. Era de noche, toda la ciudad se iluminó. Las mujeres marchaban ante nosotros con cazolitas de incienso. A los que blasfeman su nombre, el Señor mostró su omnipotencia. Esta es la primera procesión de antorchas, diríamos, mariana. El pueblo de Éfeso con luminarias celebró aquella definición. El ambiente de aquel concilio, ambiente mariano, y no solo mariano por cristológico, ¿no?, está descrito en un sermón precioso de San Cirilo, que es como una letanía. Salve, oh María, Madre de Dios, Virgen y Madre, lucero y vaso de bendición. Salve, Virgen María, Madre y Sierva, Virgen en verdad por aquel que nació de ti, Virgen, Madre por virtud de aquel que llevaste en pañales y nutriste con tus pechos, Sierva por aquel que tomó la forma de siervo. Como rey quiso entrar en tu ciudad, en tu seno, y salió cuando le plugo. Salve, María, templo donde mora Dios, templo santo, como le llama el profeta David. Salve María, criatura la más preciosa, salve María, antorcha inextinguible, salve, porque de ti nació el sol de justicia. Salve María, morada de la inmensidad, es la fuente principal del acatistos, tan bello que hemos cantado estos últimos tiempos, que encerraste en tu seno al Dios inmenso, al verbo unigénito, produciendo sin arado y sin semilla la espiga inmarcesible. Salve María, Madre de Dios, aclamada por los profetas, bendecida por los pastores, cuando con los ángeles cantaron el sublime himno de Belén, gloria a Dios en las alturas. Salve María, Madre de Dios, alegría de los ángeles, júbilo de los arcángeles que te glorifican en el cielo. Salve María, Madre de Dios, por ti adoraron a Cristo los magos, por ti honor y precio los apóstoles. Salve María, Madre de Dios, por ti Juan el Bautista desde el seno de su madre saltó de gozo. Salve María, que trajiste al mundo la gracia inefable. Salve María, Madre de Dios, que hiciste brillar en el mundo al que es luz verdadera, a nuestro Señor Jesucristo, al que dice en su Evangelio: yo soy la luz del mundo. Dios te salve, Madre de Dios, que alumbraste a cuantos estaban en tinieblas y sombra de muerte. Salve María, Madre de Dios, voy cortando, bendito, por quien los evangelios, madre del que los evangelios llaman bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Salve María, Madre de Dios, por quien se poblaron nuestras ciudades de iglesias ortodoxas. Salve María, Madre de Dios, por quien vino al mundo el vencedor de la muerte y el destructor del infierno. Salve María, Madre de Dios, por quien vino al mundo el autor de la creación y el restaurador de las criaturas, el Rey de los cielos. Salve María, Madre de Dios, por quien resplandeció la gloria de la resurrección. Salve María, Madre de Dios, por quien lució el sublime bautismo de santidad en el Jordán. Salve María, por quien todo espíritu fiel alcanza la eterna salvación. Noten bien que de paso está firmada la mediación de la gracia, la corredención, el lugar de María, la economía de la salvación. Salve María, Madre de Dios, porque calmaste y serenaste los mares, aquí da las gracias del buen viaje que tuvieron los obispos egipcios. Termina dando las gracias del mar tranquilo que habían tenido. Hace un saludo a la ciudad de Éfeso, salve ciudad de Éfeso, etc. Y recuerda que allí vivió San Juan Evangelista, ¿no? Es una maravilla. Por esta región asiática, etc., etc. Este es el ambiente del Concilio de Éfeso. Y este ambiente se tradujo en Occidente en el comienzo del culto mariano monumental y grandioso en la Basílica de Santa María la Mayor, con unos mosaicos que conmemoran el Concilio de Éfeso. Toda la Basílica de Santa María la Mayor es una conmemoración en Occidente del Concilio de Éfeso. Se hicieron como un monumento al Concilio de Éfeso, se hicieron todas las decoraciones de aquel gran templo. Bien, y eso fue el día 22 de junio, primera sesión. Cirilo escribió una carta al emperador, Nestorio escribió una carta protestando, el representante imperial apoyó la protesta de Nestorio. Y entonces a los dos días llegaron por fin los de Antioquía. Juan de Antioquía y los obispos de Oriente llegan a Éfeso y se reúnen presididos por Juan, como patriarca antioqueno, por su cuenta, 43 obispos, y excomulgan a San Cirilo y condenan los anatematismos. Dicen cartas a los emperadores, al emperador y emperatriz, y a la hermana del emperador Pulqueria, al senado de Constantinopla y al clero constantinopolitano. El emperador, cuando tiene todos estos papeles, manda que los obispos no se retiren de Éfeso y condena lo hecho por los cirilianos. Es curioso que en el Denzinger Schmetzer, la última edición de este Inquiridion, si ustedes miran el Concilio de Éfeso, se encontrarán con una sorpresa desagradable, ¿no? Que los textos de las definiciones doctrinales de este concilio y de los cánones que aprobó están puestos con este título. Dice, sesión primera de los cirilianos, 22 de junio, Cirilianorum, 22 de junio del 461. Y aquí está la segunda carta de San Cirilo a Nestorio, lo que suscribieron tantos padres, y los 12 anatematismos. Sentencia sinodal contra Nestorio, es el final de este día 22. Unos cánones. Sesión sexta de los cirilianos, 22 de julio, y otro, sesión séptima de los cirilianos, 21 de agosto. Esta manera de hablar supone que en aquel concilio había dos sectores, los cirilianos y los de Juan de Antioquía, y que todos eran concilio de Éfeso. Unos años después se reconciliaron, por mucha generosidad de San Cirilo, e intervención del Papa, se reconciliaron. La exigencia de la reconciliación fue que aquellos que habían condenado a San Cirilo condenasen a Nestorio y se reconciliasen con San Cirilo. Pero de momento, durante los años aquellos, quedó el patriarcado de Oriente, presidido por Antioquía, habiendo excomulgado el patriarcado de Alejandría, presidido por San Cirilo. Pero entre tanto había habido un concilio convocado por el Papa. El emperador condena lo hecho por los cirilianos. Y entonces llegan a Éfeso, después que el emperador ha condenado, diríamos, el concilio de San Cirilo, llegan los delegados del Papa, tres presbíteros, y se reúne una segunda sesión. No en la iglesia, porque el candidiano tiene ahí las tropas y no está para bromas, ¿no? Se reúnen en el Palacio Episcopal de Menón de Éfeso, especie de reunión clandestina ante el imperio. Lo hacen contra la voluntad del emperador. Reúnen, pero van allí los legados del Papa y se da cuenta de lo que se hizo en la sesión del 22 de junio. Los legados del Papa condenan a Nestorio y dicen, ahora leeremos las actas enteras. Y en la tercera sesión, que es el día siguiente, 11 de julio, se lee íntegro todo lo que se ha hecho el día 22, incluido la carta con los 12 anatematismos. Los legados lo aprueban en un texto que afirma, se citó esto en tiempo de definición de la infalibilidad del Papa, un texto que afirman los legados con consentimiento de todo el concilio, la primacía y prácticamente el magisterio infalible de la sede romana. A nadie es dudoso y es conocido desde todos los siglos que el santo y bienaventurado Pedro, cabeza de los apóstoles, columna de la fe, fundamento de la Iglesia Católica, recibido de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Y Pedro, hasta ahí y siempre, reina y juzga en sus sucesores. Nuestro santo y bienaventurado obispo, el Papa Celestino, sucesor de Pedro, nos ha enviado para representarlo en este santo concilio que ordenaron los cristianos emperadores. Válida es la sentencia contra Nestorio, que Nestorio sepa, pues, que ha sido rechazado de la comunión del sacerdocio de la Iglesia Católica. Esto dicen en nombre del Papa los legados. Lo que hacen es dar la razón a San Cirilo, que tenía autoridad para hacerlo. Claro, siempre el Papa, si el San Cirilo hubiera obrado contra la voluntad del Papa, el Papa lo hubiera revocado. Pero fue confirmado allí y después, y siempre más. Las sesiones cuarta y quinta se le pone a Juan de Antioquía y se le excomulga. No se excomulgan a los 43 obispos de Oriente. Tal vez tuvieron la prudencia de no tomarlo en serio tanto. Se pudieron reconciliar después cuando Juan de Antioquía se avino a razones. Aquí yo quiero decir una cosa muy notable. Yo he hablado mucho de este concilio, vaya muy a fondo, con el padre Siberta, que era un gran especialista san Cirilo. Y decía, la persona más difícil de entender en aquella época es el patriarca Juan. Porque frente a San Cirilo, en aquel momento, hace las cosas más audaces. Le excomulga, le condena por hereje. Pero en las cartas a Nestorio le dice, si tú no aceptas lo que quieren decir los cristianos cuando dicen que María es madre de Dios, es que tú eres herético. No eres cristiano. Lo que se quiere decir al decir que María es madre de Dios es una cosa que si tú no la crees, es que no eres cristiano, le dice Juan. A Nestorio. Juan era ortodoxo y le decía a Nestorio que él era hereje si pensaba como parecía que pensaba y rechazaba lo que el pueblo cristiano decía al decir que María es madre de Dios. Lo que pasa es que tenía una rivalidad de escuela y de ciudad de Antioquía contra Alejandría tremenda, y parece, dicen historiadores, que llegó tarde expresamente, porque sabía que si él no estaba, San Cirilo condenaría a Nestorio tranquilamente. Y después él podría protestar, pero entre tanto ya Nestorio estaba condenado y él no quería intervenir porque era amigo de Nestorio, pero le gustaba mucho que lo condenaran. Es decir, jugaba varias cartas, porque a Nestorio le decía que era hereje, después él decía que era hereje San Cirilo, pero entre tanto había procurado llegar tarde. Llegar tarde para poder quejarse después. Los historiadores de hoy dicen que San Cirilo procedió antijurídicamente, pero después yo diré lo que pienso sobre esto. Se prohíbe redactar nuevas fórmulas de fe al margen de la de Nicea, sexta sesión, se condenan los celestinos, los que siguen en Celestio, que son los pelagianos de Oriente. El pelagianismo occidental procede de Celestio, antioqueno. De Antioquía salió la herejía judaizante, Pablo de Samosata, Luciano de Antioquía, el arrianismo, el nestorianismo y el pelagianismo. Tenían metido la idea del naturalista, la idea antropocéntrica, la idea judaizante, diríamos, en Antioquía. El concilio terminó en una séptima sesión, con unos cánones de disciplina, de lo que había que hacer con los que habían sido nestorianos, cómo podían volver a la iglesia, etc., el 31 de julio, por tanto duró del 22 de junio al 31 de julio, es muy corto. Y entonces llega a Éfeso un funcionario imperial con una carta que dice lo siguiente: se aprueba la deposición de Nestorio y también la de San Cirilo, y la de Menón de Éfeso, que fueron sugeridas por la piedad. Y se reprueba todas las otras medidas tomadas por los dos concilios, diríamos. Y esta carta dice que hay que adherirse a la fe de Nicea, que la nombra sin nombrarla, la alude diciendo a la fe que afirmó unánimemente el concilio habido bajo Constantino de divina memoria. Que cada uno de los miembros de vuestra santa asamblea ponga fin a las controversias y, evitando todo escándalo, vuelva a su casa por los caminos de la paz y de la concordia. Una paz que consistía en condenar a todo el mundo, poner en el mismo plano a San Cirilo y a sus adversarios. Y entonces hace una cosa todavía más grave. Apoyando al patriarca Juan de Antioquía, el delegado imperial reúne una conversación, no es ningún concilio, a los obispos de los dos partidos. Se enzarzan en una polémica tremenda, expulsan de la reunión a Nestorio y a San Cirilo. Entonces los partidarios de Nestorio, con Nestorio expulsado, aclaman la carta imperial, mientras que los cirilianos protestan consternados de la actitud del emperador. Y es que pasa una otra cosa rarísima que tiene que ver con esto tan raro de Juan de Antioquía. Los amigos de Nestorio, en este el concilio, en todo esto, dejaron a Nestorio en la cuneta y no les importó para nada lo que le pasase a Nestorio, porque eran mucho más hombres de partido, de lenguaje anticiriliano y con deseo de humillar a San Cirilo y que no triunfase el patriarca alejandrino, que nestorianos. En aquel momento nestorianos no lo eran ni los amigos de Nestorio. Es así, es una cosa extraña. Entonces el patriarca Juan de Antioquía escribe a Constantinopla y expone su fe, y la fe que expone es correcta, lo que dice es verdadero, pero procura evitar la palabra Madre de Dios. Lo acepta con cierta fórmula, pero rechazando los anatematismos. Lo concede que María es Madre de Dios, pero sin tomarlo, digamos, en serio, como parece que San Cirilo lo tomaba. Ahora dicen que hay que llamar a María Madre de Dios, pero no en sentido ciriliano. Esto lo dicen historiadores y teólogos contemporáneos. Esto es una perfecta tontería que no cuadra en absoluto con lo que vamos a ver enseguida. La polémica sobre el concilio de Éfeso ha durado siempre, pero se ha exacerbado en el siglo XX, al compás de un renacimiento de tendencias teológicas antropocéntricas anticirilianas. Se ha presentado a San Cirilo como un hombre intransigente, después se demostró que no lo era nada, como un hombre encaprichado con su propio lenguaje, después se vio que era muy flexible en todo eso, y había procedido atropelladamente y de una forma antijurídica. Lo que pasa es una cosa, ¿qué es concilio y qué no es concilio? ¿Qué ha sido hecho de acuerdo o no con lo que la Iglesia acepta que se hiciese? ¿Y qué resultado tiene que ser tenido por legítimo y válido? Hay un juez para juzgarlo, que es la Cátedra Apostólica. La Cátedra Apostólica juzgó que la sesión del 22 de junio y las siguientes reuniones cirilianas eran el concilio que el Papa había convocado. Y el Papa Pío XI, en la encíclica Lux Veritatis, dice: la Iglesia Católica ha considerado siempre, es curioso que se tenga que decir esto, el concilio de Éfeso como un concilio reunido legítimamente, inspirado por el Espíritu Santo y que enseñó la doctrina católica que la Iglesia profesa para siempre. La Iglesia reconoce esto que este señor llama reunión de los cirilianos, esto es el concilio de Éfeso. Con todas estas anécdotas y toda esta complejidad, pero en toda esta complejidad quedó claro algo que antes estaba en el lenguaje del pueblo, pero había sido perturbado en el lenguaje de los escritores antioquenos y del clero de formación antioquena. No se puede profesar la fe verdadera en quién es Cristo si no se dice que el Hijo Eterno de Dios consustancial al Padre antes que todos los siglos, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, nació de María Virgen y se hizo hombre. Y esto es lo que decía San Cirilo siempre. En las cartas aquellas que he leído un fragmento dice lo mismo. Nota bien que el símbolo dice: creemos en el Verbo Eterno, creemos que el Verbo Eterno ha nacido de María, que ha padecido, que ha muerto, sepultado y subió a los cielos y ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo el credo, después de decir credo in unum Deum, cuando dice et in unum Dominum Jesum Christum filium Dei unigenitum, todo lo demás son aposiciones o oraciones de relativo. No hay otro sujeto gramatical que este Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, que por nosotros los hombres se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció, murió, fue sepultado. Hay un sujeto que dura hasta que comienza a hablar del Espíritu Santo. Todo lo que se dice del Hijo de Dios tiene un solo sujeto, que antes de ser nombrado como Verbo Eterno de Dios, que dice enseguida que lo es, le llama Jesús, el Cristo. Jesús es nombre de hombre. Cristo quiere decir ungido por la divinidad. Jesús, Cristo, que es el Hijo de Dios unigénito, nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, consustancial al Padre, engendrado, no hecho, por quien todas las cosas han sido hechas. ¿Qué por nosotros los hombres? Bajó de los cielos, bajó de los cielos. Descenso. Este es el argumento de San Cirilo. Es el símbolo de la fe. Es un signo. Voy a leer el primer anatematismo. Primer anatematismo. Si alguno no confiesa que el Emmanuel, Manuel, es Dios con nosotros, es verdaderamente Dios. Dios con nosotros es verdaderamente Dios con nosotros. No es un hombre en el cual está Dios y por eso Dios está presente entre nosotros, porque Dios le ha adoptado o habita en él. No. El Emmanuel es verdaderamente Dios. Y por eso que la Virgen no confiesa que por eso, porque el Emmanuel es verdaderamente Dios, la Santa Virgen es Madre de Dios, que dio a luz según la carne el Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Este es el anatema que deja fuera de la fe de la Iglesia un lenguaje que se niegue a decir lo que dice el pueblo de Dios cuando dice que María es Madre de Dios, verdaderamente, porque fue el Verbo de Dios que descendió por nosotros los hombres y por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen, se encarnó y se hizo hombre. De modo que San Cirilo y el Concilio de Éfeso son para la Iglesia Católica, San Cirilo doctor de la Iglesia, proclamado por León XIII, San Cirilo, según decía, lo veremos en el Quinto Concilio, predicó la recta fe de los cristianos. El padre Siberta me decía a mí una cosa muy curiosa y bonita. Dice, mire, hay que desengañarse. Dice, la doctrina católica sobre la Trinidad la enseñó San Atanasio. Quiere decir solo San Atanasio, porque todos los santos padres la enseñaron también. Pero discutirá San Atanasio, exageraba, tenía una terminología muy unitarista que les parecía sabeliana, muchos semejeros. La doctrina católica sobre la Trinidad es la que enseñó San Atanasio. Y la doctrina católica sobre la encarnación, sobre Jesucristo, ¿no?, sobre el Verbo hecho hombre, la enseñó San Cirilo de Alejandría. Esto es lo que decía el padre Siberta. Esto es lo que decía. Con esto terminaremos, porque ahora tenemos que, en otra conferencia, explicar el desarrollo ulterior, la reconciliación 2 años después de San Cirilo con estos que le habían excomulgado a él y a los que él no excomulgó, como San Atanasio. Yo he llegado a una conclusión un poco pintoresca. En la historia de la Iglesia, los intransigentes transigen y los transigentes no transigen. Perdonen ustedes, No transigen ni perdonan, ¿sabes? ¿Me entienden? Los resultados todavía siguen ahí, renegando contra San Cirilo. mientras que él reconoció que no eran herejes, porque no eran herejes, solo eran tontos. Entonces, Juan de Antioquía no era hereje, sabía perfectamente que no estaba hereje, pero no lo quiso decir, y en cambio es como San Cirilo. Y la cosa era tanta comedia que San Cirilo a los dos años se reconoce que Juan era. Que tiene gracia la cosa, porque el ser tonto no es una cosa de excomunión, es una cosa de paciencia. Pero yo he llegado a la conclusión que los intransigentes, ni transigen ni perdonan. Hay los transigentes, los centristas y los eclécticos, los semiarianos, los semi-nestorianos. En cambio, los que les ponen la ficha de que son intransigentes pasan toda su vida transigiendo, negociando y procurando acoger a todo el mundo en la fe para evitar que se deshaga la unidad de la Iglesia, ¿no? Porque nadie ha transigido de una forma más heroica en la Iglesia que San Atanasio y San Cirilo. Que a poco se les ha pasado lo que les pasó a él, que les estimulgaron. Les tacharon de herejes. Uno pasaba por Sabellano y el otro por apolinarista. Qué precioso el sermón, ¿eh? El sermón de San Cirilo. Se ha entendido el sentido de la forma, porque los nestorianos tenían soberbia humana, veneno profundo de Cristo. El hombre es la fe. ¿Eh?